La delegación del Consejo de la Fundación Kim Il-sung, Kim Jong-il y de sus miembros visitó Mangyongdae, tierra natal del presidente Kim Il-sung, la exposición permanente estatal de regalos, el Museo de la Naturaleza, el Parque Zoológico Nacional y el Palacio de Escolares y Niños de Mangyongdae.